Una manifestación de esta clase exige una gran preparación. Piensen ustedes, miles de personas que se mueven, todo lo que no hay que preparar para la celebración, el canto, la amplificación, toda la coreografía, ¡ah, cuántas cosas! Y es por eso también que se está pidiendo una colaboración a las personas que van a entrar al estadio. Se pide que todos tengan una manilla un poquito para controlar el flujo de la gente, que no entra cualquier cosa, cualquier persona, sin que haya un previo control. Y también se aprovecha de la manilla para pedir una colaboración de 5 bolivianos. Yo no conozco exactamente cuáles son los gastos que hay para tener una amplificación, que se escuche en todo el estadio, una tarima grande donde pueda entrar todos los sacerdotes, centenares de sillas y todo el resto, ¿no? Por eso se le pide esta colaboración a la gente, y pienso que de veras para un cristiano que puede, porque habrá tantas personas también enfermas que no pueden, será seguramente un momento muy bello de vida de iglesia, encontrándonos entre tantas personas unidos por la misma fe en Jesús sacramentado. ¿Las manillas se están distribuyendo aquí en la parroquia? Claro, las manillas están claramente en la Mercedes, que es un poco la parroquia que protagoniza, ¿no? Ya que tradicionalmente toda esta manifestación la llevó adelante la parroquia de la Mercedes. Pero también nosotros somos parte, ¿no?, de este movimiento de iglesia, y las manillas están a la venta también aquí en la oficina de la parroquia o el domingo a la puerta de la iglesia. Entonces, eso sí, si hay personas que ya han decidido participar de esta celebración, lo más pronto adquieran su manilla. ¿Por cuál motivo? Porque claro, ese dinerito que entra ya ayuda, ¿no?, en los gastos previos que hay que hacer delante de una manifestación tan grande.